Había una vez un hombre que era un malgastador, un auténtico derrochador. Bueno, para que veáis cómo era, había derrochado una fortuna gastando el dinero tontamente y nunca pensaba en lo que el futuro le podía traer. Todo lo que tenía que podía llamar suyo eran las ropas que llevaba puestas. Un día, al empezar la primavera, cuando el sol brillaba y el aire era templado, vio una solitaria golondrina. «Las golondrinas están aquí. Esto quiere decir que llega el verano», dijo. Se quitó su abrigo y lo vendió a la primera persona que pasaba. «Nadie necesita un abrigo en verano», dijo. Se gastó el dinero que recibió por él en el acto. Pero entonces, como ocurre a menudo, a principios de primavera, cuando el tiempo cambia de cálido a frío y vuelve a cambiar como una veleta, hubo una dura e intensa helada. Lo convirtió todo en blanco, heló los charcos. El frío era tan riguroso que mató a la pobre golondrina. El malgastador vio el cuerpo de la golondrina tendido en el suelo. ¡Qué frío! ¡Pájaro miserable! ¡Por ti vendí mi abrigo! ¡Y ahora yo también me estoy congelando! Habéis de saber, amiguitas y amiguitos, que una golondrina no hace verano.